Hablar de arte no tiene que ser aburrido. No, hablar de arte no tiene que ser aburrido. Comienza tu programa Entre Líneas. Porque el arte no es lo que ves, es lo que haces ver y sentir a los otros. Ah, no, pues. Bienvenidos a este espacio dedicado a todos los que encontramos arte entre líneas. Comenzamos. Dieguito, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien. Casi digo como el Auronplay. ¿Se le cachan al Auronplay? No. Es un youtuber español. Ya. Y él es el que dice todo bien, todo correcto y yo que me alegro. Ah, con esa emoción. ¿Mandé? Con esa emoción. No, no, no. ¿Por qué? Hola, gente. Todo bien, todo correcto y yo que me alegro. Ah, eso ha estado bueno, ¿ah? ¿Eh? Estoy pensando yo hacer mi frase para ser diferente a los demás, porque... O sea, ¿quieres ser popular? Más que popular, tener mi identificativo. Tu sello personal. Así como nos decías el martes que eres único y diferente. Yo soy único y diferente, o sea, por favor. Eso es... Salta a la vista. Claro, o sea, dijo. Me parece muy bien, Dieguito. Entonces, mientras sigues pensando qué frase demostrará lo único y diferente que eres, pues que la gente se siga conectando porque hoy tenemos un jueves No Te Ahueques, donde te vamos a enseñar las cosas perfectas para que seas un intelectual, para que seas, para que demuestres toda tu inteligencia y tu saber sobre el arte principalmente. Así es que, ¿qué te parece si, ya que el Dieguito nos dijo, pues que empiece hablando duro, duro? Comencemos entonces. Claro que sí. Hoy está DJ Cami en los controles, así es que cualquier cosa, DJ Cami. DJ en el micrófono, reportando desde Infinito Digital para la Nación. ¡Nacho! Ya, bueno, sigamos, ¿no? A ver, en este rompecabezas, les voy a poner facilito. A ver, la primera es el centro de un país, ¿ya? Y todas las carreteras y todas las autopistas marcan desde ahí el kilómetro cero. A ver, ¿cómo? Es el centro de un país, ¿ya? Ya. Y ya. Todas las carreteras y las autopistas del país desde ahí marcan el kilómetro cero. Ah, pero esto facilito. Ya, ya te voy a decir, por interno, para que nuestros queridos amigos participen en el Hablando Duro Duro del día de hoy, ¿sí o no? Tillos. ¿Qué dijiste? No, no, no, así no se dice. Tú estás hablando mal. De hoy me adueñé de esta cortina porque comenzaremos a hablar sobre la lengua de señas. Dieguito, ¿sabes lenguaje de señas? No, pero sí quiero aprender. Sí. Mi solo querida... puedo hacer este. ¿Cuál? No, es que es... Yo sé decir Gaby. Un poquito aprendí con la profe Isa. ¿Ya? Un poquito y aprendí así como mi palabra favorita y mi nombre. Ah. Ver como C-A-M-I-L-A. Y quimeras es mi palabra favorita, entonces era como Q, la U, la I, la M, la E, ya sí. Pero un poquito. Y es que, pues, tener una discapacidad no es obstáculo para realizar varias tareas de la vida diaria, ¿sí o no? Claro. Incluyendo, pues, una tan importante como es comunicarse. Para ello, quienes perdieron el sentido del oído utilizan el lenguaje de señas. Se trata de un conjunto de signos a realizarse con las manos y otras partes del cuerpo, cada uno de ellos con un significado específico, inentendible para la mayoría de nosotros, pero que se viene utilizando hace siglos. Existe toda una cultura acerca de este verdadero idioma que te voy a contar cómo funciona. Tal como hablamos español, inglés o francés, quienes utilizan la lengua de señas usan un verdadero lenguaje, pero esta vez mediante la gestualidad. Si bien los registros del uso de la lengua de señas se remonta a civilizaciones antiguas, te estoy hablando recién del año 19, no del año, del siglo 19, se establecieron reglas. Y esta forma de comunicación pasó a tener formalidades, haciendo más sencillo su aprendizaje y su uso. Universalmente existen ciertos gestos comunes para todos los que utilizan la lengua de señas. Sin embargo, en cada idioma y país se presentan variaciones, por lo que no se trata de una lengua universal. ¿Habías pensado que, pues, cada país tiene su propio lenguaje de señas? ¿O habías pensado que es universal? Es cuéntenme, universal. Chicos. Yo pensaba que era universal, pero conocí a una amiga, de hecho una compañera de clase que era colombiana, uh-huh, y que se fue a vivir a Estados Unidos, y decía que no, obviamente, realmente cambia un montón, igualmente por el idioma. Oiga, uh-huh, pero, o sea, a mí no me parece extraño, porque, por ejemplo, muchos hablamos español, hablamos castellano, y pues cambian las palabras de una ciudad a otra nomás. Claro. Imagínate una seña. ¿Sí o no, Diego? Claro, o sea, es... Yo también tenía la idea de que los lenguajes de señas es un lenguaje universal. Por lo tanto, es igual aquí y en Europa. O como los números. Uh-huh. Igual que los números, ya. Pero no ha sido así. Fuimos timados. No. O sea, universalmente sí existen ciertos gestos comunes para todos los que utilizan la lengua de señas, pero como te digo, en cada país sí hay variaciones. La lengua de señas es extremadamente rica en gestos, en expresiones y en movimientos, haciendo un arte de la comunicación no lingüística. Si bien es propio de la comunidad sorda, muchas personas lo estudian permitiendo una mayor integración para los no oyentes. Pero ¿qué tan compleja es la lengua de señas? Pues es más compleja de lo que creemos. Constituye una forma muy compleja y completa de comunicación. Existen gestos básicos para las expresiones más utilizadas y rápidas de mostrar. Estos sí suelen ser universales. A ver, como nos decía la Cami, ¿no? Que pues no es que tenía una seña para Camila, pero ella nos empezó como a deletrear. Claro, no. Sin embargo, pues tú en la vida real no di... ¿Cómo te llamas? C-A-M-I-L-A. Entonces, o sea, es... No, nomás. Entonces, si bien existe un signo para cada letra, sería muy difícil llevar una conversación deletreando a la cacha. Claro. No acabas jamás, así. Dice, me fui al otorrinolaringólogo. Yau. Ya con eso nomás. Borra, me equivoqué, sí, en la letra. Cacha, que te quiero. O comparte de ortografía, así. Sin tildes. Mal, muy mal. Entonces, la idea no es esa, ¿no? No es, pues, decir, dar un gesto para cada letra, sino utilizar conceptos para unirlos y formar frases con una narrativa más compleja. El lenguaje de señas que se utiliza en un país diferente al usarlo en otro, pero existen más similitudes entre uno y otro que en los idiomas hablados, lo que hace las cosas un poco más sencillas para la gente sorda. Para nosotros puede parecer complejo, pero los no oyentes lo aprenden tal y como el resto va adquiriendo el habla. Es por eso que cuando a mayor temprana edad, siempre guiados por profesionales, los niños ya se comunican mediante el lenguaje de señas. Si bien muchas personas sordas, ya sea de nacimiento o edades posteriores, son capaces de leer los labios e incluso hablar, entre ellas, la lengua de señas sigue siendo la forma principal de comunicación, a lo que suman avances tecnológicos que facilitan su vida. ¿Crees que se debería enseñar a los niños a hablar lenguaje de señas? Yo digo que sí. Sí. Sí se debería hablar. Hay algunas escuelas de aquí en Quito, en lo que conozco, que sí imparten este, o comparten este conocimiento. Y que hay chicos también que tienen esta capacidad especial y también les enseñan a sus compañeros de esto del lenguaje de señas. Debería ser como hablar idiomas o algo así, ¿no? Debería ser, ¿no? O sea, por una cuestión de integración y de no discriminación hacia las personas que tienen, sufren de esta discapacidad, ¿no? Uh-huh. O sea, digo nomás, pero... Oigan, ¿sabían que no todas las personas sordomudas utilizan el lenguaje de señas? Entonces... Pues según la Organización Mundial de la Salud, existen en el mundo 360 millones de personas con pérdida auditiva. Solo 70 millones de personas utilizan el lenguaje de señas como primer idioma. Ahí les quiero ver. Esa sí que no me la sabía. Ajá. Yo pensaba que todos estaban así como regidos a este lenguaje de señas, uh-huh, como la norma, ¿no? Pero... Como la norma. Sí, como... Pues sí, puede ser, ¿no? Pero no, mira que solo 70 millones de personas lo utilizan. Como les decía, existen en el mundo 360 millones de personas que sufren pérdida auditiva. 328 millones son adultos y 32 millones son niños. Las personas sordomudas suelen ser mejores conductores que las personas que oyen al 100%. ¿Sabían eso? O sea, primero, yo no tenía conocimiento que les daban un permiso de conducir. Yo también, ahorita me acabo de enterar. Se supone que para sacar la licencia necesitas el examen psicosinsométrico. Ya, y ese te hacen examen auditivo. Uh-huh. Y te mandan, te emiten pitidos al rato, oído izquierdo, oído derecho, y con mayor o menor intensidad. Ajá. Se supone, pero mira tú. Pero así dice. Seguramente como que no, si, no, a veces como que no me pitan, entonces nada, me paso así. Pero imagínate, ellos seguramente respetan las reglas al 100%. Las personas sordomudas tienen una mejor visión periférica. Las personas sordas en la adolescencia alcanzan una visión periférica de adulto, y en la etapa adulta la mantienen superior a la de las personas oyentes. Además, existen videos y aplicaciones que te pueden ayudar a aprender lenguaje de señas. De esta manera podrás expandir el número de señas que puedas aprender. Un ejemplo de estas aplicaciones, o una que te puedes descargar muy fácilmente, es HandSpeak. Pero bueno, ahora sí, para hablar bien, si es que tú quieres aprender el lenguaje de señas, tú eres una persona oyente, ¿qué es lo que tienes que hacer para no hablar mal? Aquí te damos los consejitos. No te tapes la boca ni le des la espalda mientras hablas. Hay personas que tienen la habilidad de leer pues los labios, ¿no? Y esto es un gran apoyo en el momento de que realizas la seña, porque hay señas que son muy similares. Pero si tú, además de con las manos, te apoyas de una correcta vocalización, pues va a ser mucho más sencillo comunicarte. Habla siempre dándole la cara con las manos y realiza gestos. Las personas que trabajan en lenguaje de señas, la cara pues la tienen muy suelta. Es súper interesante que no solo acompañes con el movimiento de las manos o de los brazos, sino, y no de la boca, sino con los gestos. O sea, mueves bastante la boca, mueves los ojos, mueves pues los cachetitos, todo te puede ayudar. Si no sabes cómo expresarte, ¿qué es lo más simple? Escribe pues lo que quieras transmitir, realiza dibujos, haz algo. O sea, no hay motivo por el cual pues solamente ignores a la persona, ¿no? Siempre puedes llevar una conversación. Si son varias personas, procura no hablar todos a la vez. A ver, un ratito. ya va. Ya va un ratito. No puedo verles a todos al mismo tiempo. Haz cuenta. Tremendo debate ahí, el pobrecito no puede saber dónde está. ¿Quién está viendo y quién está hablando? Bueno, siempre hablen en un lugar bien iluminado, nunca en zonas oscuras, por obvias razones, ¿no? Entonces, chicos y chicas, estos han sido los consejos para que tú no hables mal lenguaje de señas. Y siempre incentivándote a aprender algo nuevo. ¿Qué tal si dejamos a un ladito en esta etapa tal vez el inglés, el francés, el italiano? Y además de todo eso, aprendemos lenguaje de señas. Déjame decirte que te estarás nutriendo de una parte del mundo que creías que no existía. Abres los ojos y recuerdas, o te cuentan una historia que te aprendes de memoria, luego te dejan caer. Si sobrevives, te levantas, un silencio escucha tu alma. Te das cuenta que algo pasa y no debes preguntar. Miras al cielo y ves a un queso iluminar que es un satélite. Te quedas ciego, pero igual hay que seguir. La otra opción sería morir. Cuentan una historia que te aprendes de memoria, luego te dejan caer. Satélite dirá, te quedas ciego, pero igual hay que seguir, la otra opción sería morir, te dejan caer. gusta bastante este. Este y el trap de la Jess del día. Del día viernes me encanta demasiado. No sé por qué. ¿La primera pista cuál era? ¿Cuál era la primera pista, chicas? Ah, no, era acertijo. No, yo no juraba que era acertijo, pues. No, ni es jueves. No te ahueques. No. ¿No era acertijo? No. Rayos. Yo pensé que era acertijo y dije, ya sé la respuesta, entonces no sé. No. Pues una pista es que empieza en el kilómetro cero todas las carreteras y autopistas de un país. A mí se me da la idea como que es a donde llegan todos los caminos. No. No, está bien, no. No. La segunda. Hay más de 23.000 metros cuadrados y solo existen dos monumentos. ¿Qué es? Uh-huh. Así que, ¿cuál será? ¿Qué será? ¿O no? 23.000 metros cuadrados. Y eso, a ver, hagamos una analogía de eso. Son como muchas piscinas. ¿Cuántas piscinas son, Dieguito? Bueno, mientras Dieguito calcula, ¿cuántas piscinas son 23.000 metros cuadrados? ¿Qué te parece si empezamos con las cosas que debes saber? Sabemos que te encanta ser el centro de atención, pero esta vez hazlo con inteligencia. Para eso hay cosas que debes saber. Pero una vez que ya el Dieguito nos ha dejado pensando con esta, debo confesar que yo soy súper mala con los números. ¿Ya? Y... por eso estudio comunicación. No soy como tan mala, sí, pero tengo como... o sea, no calculo, o sea, no tengo como dimensión de esto, ¿cómo es? Una plaza, tal vez, o sea, una piscina olímpica, entonces como que tienes como relación en este sentido. Claro, porque 23.000 metros cuadrados, dijiste. Ajá. Uh-huh. 23.000, son 23 kilómetros. Son como de aquí a dónde. Desde el Valle de los Chillos hasta la UDLA, más o menos. Porque son, esos son 20 kilómetros. Ah, entonces, pero por la Simón Bolívar. Por la Simón Bolívar. Por la Simón Bolívar, sí. Bueno, verán, ya nos hemos reído, ya nos dijo un poco Jess. Vamos a hablar sobre estas cosas que deben saber. Louis Wain y los gatos, el arte visto a través de la esquizofrenia. ¿Has escuchado hablar antes de esto? ¿De los gatos y la esquizofrenia? Pues algo había escuchado hablar, como que de las enfermedades mentales y los gatos. ¿Por qué están relacionados? A ver, desde Psicología y Mente, nos trae el escritor... H.G. Wells dijo una vez que los gatos de Inglaterra, que no se parecen a los gatos pintados por Louis William, se avergüenzan de sí mismos. No era para menos. Louis Wain era uno de los artistas más reputados de la época victoriana, y todos conocían y adoraban sus gracias a representaciones de los gatos que actuaban y se expresaban como seres humanos. Louis Wain viaja hacia la obra de un artista obsesionado por los gatos. Sin embargo, Wayne no ha pasado a la historia simplemente por ser un buen pintor. Uh-huh. Es también uno de los ejemplos clásicos que usa para mostrar cómo cambia a las personas la esquizofrenia, una enfermedad mental que podía haber quedado plasmada pictóricamente en el desarrollo de sus cuadros. Bueno, si sus cuadros son... los gatos son protagonistas de sus cuadros, multicolores y con un toque diferente. Su afición por los gatos. A Louis Wain le gustó dibujar animales desde que era joven. Nunca perdía la ocasión para crear representaciones de seres vivos que veía en las escenas bucólicas en las que se veía involucrado. Sin embargo, fue cuando su esposa cayó enferma con el cáncer cuando empezó a dibujar aquello que le caracterizaba su obra. Ni más ni menos los gatos. Gatitos. Concretamente, gatos adoptando actitudes y actividades propias del ser humano, al principio eso sí, tímidamente. Los felinos que pintaba en esta etapa tienen las características anatómicas de los gatos normales y corrientes, pero intentan adaptar a su cuerpo los quehaceres humanos, como leer el periódico o fumar. Wayne dibujaba a estos gatos para animar a su esposa en los últimos años de su vida. ¡Qué ternurita, cachas! Cositas bonitas. No, tú que pintaras, Dieguito. Yo también pintara perritos. Perritos, pero cachorrito. Para animarle así en los últimos días de la vida. Ajá. No. O los Sims. No, mentira. A ti creo que te gustaría que te pinten figuras de los Sims. Capítulos completos. Claro. El Dieguito hecho Sims. Claro. Yo he hecho Sims. ¿Y tú, Cami? ¿Qué te gustaría que te pinte? ¿Cómo para que te pongan feliz? Yo creo que hortensias. ¿Sí? Sí, me gustan full las hortensias azules. Tal vez con caritas. Pero es eso que hacía Gwen. Y se le ocurría retratar a su gato Peter en situaciones algo ridículas. Entonces, imagínense su gatito Peter. Jugando cartas, fumando, jugando golf. Entonces, realmente a uno creo que sí le animaba. Louis Wayne empezó a dibujar y a pintar gatos claramente antropomorfos poco después de cumplir los 30 años. Las imágenes que se muestran en esta psicología y mente nos muestran un poquito de las imágenes de las obras que él tenía. ¿Ya? Y demarca el tono cómico de los gatos por un medio del cual su creador, caricaturizaba a la sociedad inglesa. Ah, caricaturizaba. Desde allí estoy que se me traba y que me río. Que se te lengua la traba. Muchísimo. Entonces hacía caricatura a la sociedad inglesa de esa época. Bueno, los gatos saludándose con la mano, fumando, organizando fiestas con bebidas, jugando al golf. Todos unos pillines de estos gatitos. Pero por supuesto. Entonces, de hecho, Wayne solía ir a los lugares concurridos, como las plazas o los restaurantes, y retrataba a la gente que veía como si fuesen felinos, que actuaba tal como lo hacían las personas que él estaba viendo. Casi todo lo que Louis dibujaba tenía un carácter tan chistoso que el pintor no hubo de cambiar casi nada a su estilo cuando le tocó ilustrar algunos libros infantiles, también recurriendo a las figuras de los animales. No. Pero también tuvo la etapa de la decadencia. Bueno, Louis Wayne era famoso y admirado a lo largo de toda Inglaterra, pero no era ni mucho menos rico. De hecho, se lucraba escasamente con su propio trabajo, ya que en ocasiones trabajaba prácticamente gratis. Además, destinaba parte del dinero a mantener a su familia. Pronto empezó a tener problemas económicos que tuvo que emigrar a Estados Unidos, de donde volvió siendo aún más pobre. Qué triste. La situación se había complicado para él. Y empezó a mostrar síntomas de una patología mental. Si bien el desarrollo de la psiquiatría de principios del siglo XX no permite saber mucho sobre la enfermedad mental del pintor, se cree que Louis Wayne desarrolló esquizofrenia, aunque algunos investigadores señalan que es más probable que cumpliera los criterios de diagnósticos del trastorno del espectro autista. Ah, o sea, pero es que autista naces, ¿no? Sí. Entonces era como que tenía autismo y pues así se manifestaba. Pues así, tal vez así. O hubo algunas, he escuchado que hay algunas como topes que pueden estallar alguna enfermedad. Ajá. Como acontecimientos, como shocks. Y pudo haber sido estas dos. Como o sea, y la muerte de la esposa es lo que ocasiona esto. Puede ser. Pero nos muestra también como su internamiento en un fenopático. Entonces, Wayne ingresó por primera vez en una institución psiquiátrica a mediados de los años 20. Entonces, más o menos en los años 20, está un poco antes, entonces, una década antes de que el padre del psicoanálisis comience con todos sus estudios, ¿no? Claro. Entonces, nos comenta como esta, nos engloba como este problemático, ¿no? Y en este tiempo su conducta se había vuelto tan errática y ocasionalmente agresiva que tenía dificultades incluso para relacionarse con las personas, incluso de su círculo mucho más íntimo. Pero bueno, sin embargo, en este centro de internamiento estaba en tan mal estado que varias importantes personalidades, entre ellas H.G. Wells y el propio pintor, ministro del Reino Unido, intervinieron para que fuera destinado en un mejor lugar. Y así pues, de este modo, llegó al Bethlehem Royal Hospital, un lugar que contaba con un jardín, un alegre, contenía gatos, y pasaría en un lugar los últimos 15 años de su vida. O sea, ¿cachas? Los últimos 15 años de tu vida pasar rodeado de gatitos. Niñito, ¿sí o no? ¿Quieres o no quieres? Gatos no. ¿No te gustan los gatos? No soy muy fanático de los gatos. Entonces, ¿rodeado de qué te gustaría pasar los últimos 15 años de tu vida? Chicas de bikini. No, mentira. Mentira. De animalicos. Solo con animalicos. Verdes. Ya. O sea, tuvieras una granja de perros así. Una jauría. Sí, unos perros, unos pollos, unos cuyes. No, mentira, no, solo perros. Pero se van a, los perros se van a comer a los pollitos. No se saben comer, eso es una mentira. A menos que le estén molestando y chingue, chingue a los pollitos para que se los coman. Porque de ahí no se los come. Pero sí tienen hambre. Ah, pues se les pone croqueta de perro. Pero bueno, nuestro pintor, él sí pasó los 15 últimos años de su vida con gatitos. Exacto, él pasó, tuvo mucha más inspiración, ¿no? Y esto le condujo hacia un viaje de lo abstracto. Louis Wayne, en este hospital, desde luego, distinto al afable pintor que le gustaba mezclarse con la gente, pero bueno, de todos modos estaba acompañado de los gatos. No solo había cambiado, le había cambiado a él, también había cambiado el hecho de su obra, ¿no? Si en un momento pintaba algo súper cómico, ahora tuvo otro tinte. Las dataciones que sus cuadros se realizaron años después de la muerte, muestran claramente un patrón en sus pinturas, que van desde el arte figurativo, en el que aparecen animales actuando como personas, hasta combinaciones de líneas y colores muy abstractas, y que a duras penas recuerdan a algo que existía en nuestro plano de la realidad. Pues en estos cuadros aparecen formas caleidoscópicas, algunas de amplísima variedad de colores y motivos fractales o simétricos, parecen pinturas provenientes de otro planeta o basadas en el folclore mitológico de alguna cultura asiática. ¿Has jugado alguna vez con un caleidoscopio? ¿Cuál es el caleidoscopio? El que es como un tipo telescopio, pero le mueves la perillita de arriba y tienes full colores, así es como... No. Como... Es loca. Les traeré un caleidoscopio. Tengo que un amigo me regaló un caleidoscopio y me dice como... ¿Y es la que se proyecta en mandalas? Exacto, más o menos como mandalas. ¿Tienes full figurita? No he podido, solo he visto en películas. Pero ya nos va a traer la cámara. Ya nos va a traer el lunes, dice, ya. Ya, bueno. Muy bien. Entonces, de eso es que se basaba su obra, como le hacen esta comparación. Y esta obra pictórica nos enseña que la realidad de las personas que sufren esquizofrenia nos comenta un poco como psicología y mente. Es un proceso de la obra de Wayne. Se utiliza muchas veces como un ejemplo de cómo progresa la manera de percibir la realidad en algunas personas, la enfermedad, la esquizofrenia. Sin embargo, y en caso de ser cierto que estas pinturas abstractas corresponden exclusivamente a la época en que la esquizofrenia había limitado mucho las capacidades de Wayne, también podemos tomarnos esta historia como un ejemplo de superación personal. El arte también puede ser un testimonio del impulso creativo de las personas. Y si bien los cuadros del pintor inglés pudieran variar increíblemente, hasta apelar las lógicas y reglas de representación que solo él entendía, no había de dejar prueba de un agudísimo genio artístico, que siguió desarrollándose incluso en condiciones mucho más duras. ¿Qué creen ustedes? ¿Están de acuerdo con este? Con como que, o sea, a pesar de que tengamos alguna enfermedad, nuestros impulsos, nuestra gana, como que sí nos supera. Yo creo que sí. O sea, sobre todo cuando de enfermedades mentales se trata, ¿no? Creo que ahí sí tiene que ver mucho el que nosotros pongamos de parte. ¿Sí o no, Dieguito? Sí, es bastante mucho. Bastante. ¿Cómo llevas tu enfermedad mental? Con locura. Hay que aprender a sobrellevar y aprender a... Es que no sé, es que una persona con esa enfermedad mental puede pensar de diferente manera. ¿Será que gente también...? Puede decir que no estoy enfermo, pero a la vez sí estoy enfermo. Claro, ¿cómo sabes que estás enfermo? Imagínate si es que es un esquizofrénico. Y el psiquiatra le pregunta, ¿escuchas voces en tu cabeza? Y las voces le dicen, di que no. No, doctor. Ya, eso era todo. Pero el que le hace caso tiene la culpa. Es que es esquizofrénico. Hay una canción, recuerdo ahorita, hay una canción de Porte que habla sobre la esquizofrenia, ¿no? Calle 13 también. Bueno, algunos de nuestros artistas. Muchas de las enfermedades también se las atribuyen como a los animales, ¿cierto? Y también les traigo como, los gatos no son una amenaza para la salud mental de los niños. Porque, no sé si en particular han escuchado ustedes también y corroboran esto, de que se les asocia a los gatitos como un montón de enfermedades. Que sí. Cuando una niña está embarazada, que los gatitos... Sí, que si estás embarazada tienes que sacarle a tu gato urgente de la casa, porque si no ya tu guagua va a salir con todo. ¿Sí o no, Dieguito? Es que sí. Oye, pero se supone y está comprobado que la lana y la pelusa del gato tiene una que otra enfermedad. Pero como todas, pues. Pero como todo, o sea, en todo lado hay ácaro. Y es portadora del asma. Es que eso te digo, en todo lado, incluso en un colchón que no le has cambiado en cierto tiempo, va a estar llenito de ácaros, claro. Que, claro, como hay animales, que generalmente nosotros también botamos un montón de cosas, ajá, y hay animales que aportan a esto, como, por ejemplo, los schnauzers, ya, ¿no es cierto? Que estemos de los schnauzers. Ellos también botan una pelusa, como todos los perritos. Entonces, por ejemplo, si las perros que son alérgicas a los perros, como yo... ¿Eres alérgica a los perros? A los gatos más. Ah, ya. Entonces tienen alergia y aportan para que esta alergia como que disminuya. Pues esto en especial, justamente nos decía mi veterinario que esto ayuda. Los perritos de esta raza ayudan a esto. Ay, qué bonito. Entonces, o sea, pero ¿y qué pasa cuando está un gato cerca? De mí. Ajá. Se me cierra la garganta. O sea, si siento como la lengua se me inflama. Ay, pero no. Es loquísimo. Se me hacen los ojos así rojitos. Así. Como al Milhouse. Más o menos. Pero ¿sabes algo que nos dice en Vix.com? ¿Qué? Que los gatos pueden ser alérgicos a nosotros. ¿Sabían eso? ¡Cacha! No. ¡Qué loco! Pues no te quiere ni tu gato. O sea, la alergia a los gatos ya es algo frecuente. Algo que todos hemos escuchado, hemos visto a alguien que tiene, incluso la Cami los tiene. Pero... el humo del cigarrillo, la caspa, el polvo, entre otros elementos del medio casero, pueden provocar inflamaciones en las vías respiratorias de los misitos, que pueden llevar al gato a padecer asma felina, algo que según los estudios va en aumento hoy en día. ¡Qué loco! ¡Wow! Ya no hacen los gatos como antes, entonces. ¡No puedes creerlo! ¡Gracioso! ¡Pobre Miss! Pero verán, nosotros hemos dicho... No voy a decir que los gatitos. Esta investigación de confirma que los parásitos, que uno de los parásitos de estos animales no provocará trastornos mentales. Bueno, siempre se había dicho que la presencia de los gatos no es buena para los embarazados. La causa, un parásito llamado Toxoplasma gondii, que se encuentra en las heces de este animal. Bueno, también existen evidencias de que si se transmite a una mujer en estado, puede afectar el embrión, provocando abortos o incluso malformaciones. Uh-huh. Pero también se creía que si dicho organismo infectaba a niños, podía provocar que estos desarrollaran en edad adulta comportamientos tales como la esquizofrenia, el trastorno obsesivo-compulsivo y otros problemas en la salud mental. O sea, pero cuando te da toxoplasmosis. Cuando le afecta a los niños, o sea, cuando ya son más grandecitos, yeah. Ahí tienen, está en contacto con los animalitos o algo por el estilo. O sea, confirma de que, claro, de que si la mujer está en estado, está en contacto con el toxoplasma gondii, uh-huh. Sí podría provocar abortos e incluso malformaciones. Pero lo que se va como es que a los niños en la edad adulta, si están en contacto con las heces de los animales, de uh-huh. los gatitos en este caso, podría ocasionar estas enfermedades y trastornos mentales. ¡Qué raro, en serio! Pues así es lo que dice la gente, ¿no? Pues bien, ahora una nueva investigación realizada por especialistas del University College London Psychiatry uh-huh. ha demostrado en el último punto, dejando claro que no existe ninguna relación entre el parásito y los trastornos mentales. Pues, el resultado del estudio es lo que más ha tranquilizado a los padres, que a partir de ahora pueden dejar jugar a sus hijos con su gato, sin mayor preocupación que la posibilidad de que tenga algún arañazo. Un besito de cariño. Oh. Eso sí, la autora del estudio, la doctora Francesa Solmi, advierte que el parásito sigue siendo una amenaza para las mujeres embarazadas, a las que recomienda no manipular nunca las cajas de arena que contengan los heces de sus mascotas. Así que, bueno, está bien que esté referido a la parte de salud con las mujeres embarazadas, pero no ocasiona trastornos mentales, no, solo alergias. Ay, eso sí, pero así como ellos también tienen alergias de nosotros. Sí. A todos nos puede pasar, a todos. casi me muero yo mismo solito. Sí te vimos. No, eso no. Estuvimos observando muy atentamente lo mientras siento, te morías. Lo siento. ¿No hay un gato por ahí? No. O sea, hablamos de gatos y tú ya te pones así. No, ¿sí? Es que cachan que yo tengo sinusitis. ¿Ya? Y soy alérgico rinítico. Ya. Uh-huh. Yo tengo alergia al polvo, alergia al sol y alergia al frío. Alergia a respirar. Alergia a trabajar, no mentira. Y alergia a vivir. No mentira. No, tengo alergia al polvo, al frío y al sol. Al sol se me sabe. Me empiezo a lagrimear. Y también me empieza a caer pulmoquera. Cuando no estoy en exceso de sol. Cuando estoy con frío, vuelta a pensar, me duele las rodillas. Y igual la cara y la nariz y empieza igual a moquear. Y al polvo se me empieza a caer lagrimitas y se me hacen rojos los ojos y también empiezo a moquear. Y mejor, ya que no les gustó mi 23.000 metros cuadrados, les voy a cambiar porque siento que se van a morir. Okay. Ya, mejor les voy a poner un suavecito, ¿ya? ¿Cómo puede sobrevivir alguien que cae de un edificio de 50 pisos? Yo tenía un meme para eso. A ver, otra vez. ¿Cómo puede sobrevivir alguien que cae de un edificio de 50 pisos? ¿Con paracaídas? No. ¿Se agarra de alguna parte de por ahí? Se agarra de la vereda, ¿no? ¿Se agarra del suéter? No. Escuchen bien lo que dice. A ver. ¿Cómo puede sobrevivir alguien que cae de un edificio de 50 pisos? Es un poquito lógico, pero es como que, tienes razón. A ver, ¿cómo puede sobrevivir alguien que cae? Uh-huh. Ya que no quieren el de 23 mil metros cúbicos. Ya estaba adivinando. Ya estábamos pensando, estaba yo. No, pero no nos puedes dejar así. ¿Mm? Ya decíamos que ninguno incluso... de los dos les voy a dar la respuesta. Ya decíamos incluso que es la distancia entre Sangolquí y la Udla. El Valle de los Chillos. Por la Simón Bolívar. Por la Ruta Viva, ¿no? Claro. Pues no, ahora les puse este porque ustedes y mis queridos oyentes, no les veo. Que comentan, que escriben. Tampoco saben. No, solo nuestra queridísima Anabel Erazo nos dice: gracias, chicos, con todo mi palpitar. Besos, chicos. Te extraño, Sammy López, a que no viene. Y Don Calero Lodoso dice: saludar. Hola. Salude. Say hi. Sí, hey. Mein Führer. No, digamos eso porque después también nos puede vetar Facebook. ¿Sabían así eso? Es. Sí. Igual que YouTube. Bueno. Ajá, así que les dejaré con esa duda de cómo puede sobrevivir alguien que cae de un edificio de 50 pisos. Es tiempo de un rapidito. Me ha tocado este espacio a mí porque es 6 consejos para aprovechar tus vacaciones. El primero, sigue un horario durante las vacaciones con las actividades que quieres realizar. Aprovecha para explorar todo el tiempo libre. No conviertas tus vacaciones en sedentarismo. Verdad que es tiempo para relajarse y eliminar el estrés, pero no para estar acostado como Homero Simpson en el sillón. Desconéctate del estrés académico. Es importante que leas o repases algunos temas que podrían servirte como para el próximo comienzo de clases. Que la lectura se convierta en un hobby y no en una obligación. Si te gusta bailar, realizar aeróbicos, cantar, entre otros, participa en cursos, talleres de verano. Es el momento perfecto para realizar actividades que no puedas llevarle a cabo durante todo el año. Realiza paseos y viajes. Planifica con anticipación y organiza tu tiempo. Procura regresar varios días antes del comienzo de clases, ya que puedes terminar cansado. Así que, eso. Esto es Entre Líneas, donde hablar de cine, música y literatura no tiene que por ser nada aburrido. No tiene que por ser nada aburrido. Bueno, me entendieron. Y la pregunta del día es... ¿cómo se puede sobrevivir? ¿O cómo puede sobrevivir alguien que cae de un edificio de 50 pisos? ¡Participe, participe, participe! Que ya mismo nos vamos. Sabemos que tu memoria es frágil. Por eso llegó... Rebobinando. Como Batman, así, y Robin. Ya. Ah, es buena, es buena. Chicos y chicas, el día de hoy estuvimos hablando de un jueves no te ahueques. Te dimos las pautas perfectas para que aumentes tu inteligencia, para que aumentes tu sabiduría acerca de el arte. Y es por eso que te enseñamos a hablar bien el lenguaje de señas. Te dimos unos tips para que no te equivoques. Que no son tips, que son consejos. Es que yo di tips. Ay, pero no son tips, son consejos. Ah, ya, ok. Bueno, también tuvimos una pequeña referencia sobre... sobre gatos. Sobre gatos y enfermedades mentales. Si los gatos tienen que ver con las enfermedades mentales, ¿tú qué crees? ¿Crees que sí, que no? Y con un artista que realmente fueron su inspiración. O sea que no es que es algo reciente que todo el mundo publica videos de gatitos y que fotos de gatitos. Él ya lo había hecho hace mucho tiempo. Desde los años 20. Trumpy. Claro, así que... Trumpy Cat. Hace 100 años él ya estaba pensando en gatos. Qué muy, qué bonito. ¿Tú le conoces al Trumpy Cat? No. Yes. Ya te voy a mostrar una imagen del Trumpy Cat. Y aparte, les di el hablen duro, duro. No les voy a dejar la respuesta porque les di los acertijos y ninguno de los dos pueden. ¡Qué vergüenza! Así que les dejaré con esa gran intriga y el siguiente jueves les daré la respuesta a eso. Así que nos vamos. Digan adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Infinito Digital presentó Entre Líneas, una producción de la carrera de comunicación de la Universidad Politécnica Salesiana, Quito, Ecuador.